La primera vez que te vi tenía solo dos certezas. Una, que moría por besarte. Y dos, que lo poco que tenía en la bolsa me alcanzaba perfecto para invitarte un helado, por lo menos. Nos bastaron 3 minutos de conversación para darnos cuenta de que ambos nos caíamos muy bien y que el helado era una excelente opción en el bullicio de la fiesta en la que nos conocimos. Me enamoré de ti como solo puede enamorarse alguien con 19 años encima. Profunda, desinteresada, perdidamente. La primera vez que te invité a comer, ¿te acuerdas? A un restaurante allá en Reforma al que he vuelto varias veces por pura nostalgia. Puse esta canción en la rocola del fondo. No podía dejar de mirarte. A veces me pregunto, ¿qué será de ti? A veces me llegan noticias por amigos y en otras ocasiones hasta por desconocidos. Quizás la vida decida que no nos volvamos a ver. O quizás nos encontremos en una situación que hoy ni siquiera imaginamos. Como sea, quería decirte cómo a veces, 5 minutos, en un día cualquiera, cuánto te extraño. Sure. years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination.